Sí, estamos cumpliendo una disposición superior del comando departamental, donde nos designaron como director provincial o regional de Tránsito Montero. Anteriormente estaba como comandante de una EPI en la ciudad de Santa Cruz. Y ahora, reitero, cumpliendo una nueva disposición del comando departamental. ¿Qué es lo que conoce de Montero? Montero es una población donde realmente, como se caracteriza, ¿no?, el ciudadano cruceño, o camba como dicen, esa hospitalidad. Pero estamos con una misión nosotros, de trabajar dentro de lo que significa la seguridad, es tarea de todos. Vamos a darle énfasis a ese eslogan. El trabajo de relacionamiento interinstitucional también es importante, ¿verdad? Obviamente. Voy a, en el transcurso de la semana, visitar instituciones del Estado, instituciones particulares, para que de alguna manera hagamos un cuerpo único y, bueno, trabajemos todos en beneficio de nuestra sociedad. Reitero, la seguridad es tarea de todos nosotros.